fanáticos por hacerme uno de ustedes. Se lo dice Julián, ¿cómo tiene que ser? Sí, yo necesito una novia para poderme casar. Yo necesito una novia para poderme casar. Que sea linda y parrandera, que sea buena de verdad, que se porte bien conmigo, con sus abuelos, su tío, sus hermanos y su cuñado y su último marido. Pero no que sea muy linda, pues tengo muchos amigos, y a casa cuando la lleve va a durar como un suspiro. ¡Eso! ¡Oy! ¡Ajá! ¡Hola, Carrux! ¡Grande maestro! ¿Cómo tiene que ser? Yo necesito una novia para poderme casar. Yo necesito una novia para poderme casar. Que sea linda y parrandera, que sea buena de verdad, que se porte bien conmigo, con sus abuelos y su tío, sus hermanos y su cuñado y su último marido. Pero no que sea muy linda, pues tengo muchos amigos, y a casa cuando la lleve, sí, va a durar como un suspiro. ¡Ay, llama al Molina! ¡Sábado fiesta, papá! ¿Y cómo tiene que ser? Yo necesito una novia para poderme casar. Yo necesito una novia para poderme casar. ¡Ey! ¡Pato, pato! ¡Pasión al rojo vivo, papá! ¡Hacemos dos de dos! ¡Cómo tiene que ser! Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Ahí dices que me quieres, que de amor por mí te mueres. Ahí dices que me quieres y soy un tonto que te cree. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. ¡Sí! Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. ¡Ay! ¡Rojo maniato, rojo maniato, rojo maniato, papá! Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. ¡Hey! Boquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Ahí dices que me quieres, que de amor por mí te mueres. Ahí dices que me quieres y soy un tonto que te cree. Boquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. ¡Oh! Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. ¡Ay! ¡Pato, pato! ¡Es mentirosa la boquita, papá! Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, bonita y caprichosa. Boquita mentirosa, bonita.